fácil. Con tu alma fantasma deshidratando el karma. Tu lengua se escapa hacia la paz descalza, como domo de las lobas de baladas de mi calma. Guadalupe en el reino dorado es la reina de mi ego y mi ego es cuadrado. Como esta nación deforme, sumergida en el vino de este postre enorme.